En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Tres y seis minutos de la madrugada, 2:06 en la Comunidad Canaria. Continuamos en La Rosa de los Vientos, después de escuchar las noticias en los servicios informativos. Recortes, recortes, no gastes lo que no tienes. Está la gente publicando una noticia que habla de un empresario que sube el sueldo a sus empleados hasta tarde vivir con su salario. Al parecer, pues Enzo Rossi, 42 años, trató de vivir con el sueldo de sus empleados, 200 euros al mes, bueno, algo más. Y solo llegó al día 20 de mes y dijo, bueno, pues le subo el sueldo porque efectivamente les estoy pagando poco. Claro, hay un pequeño detalle, la gente que lo está publicando no sé si se ha fijado en la fecha de publicación de dicha noticia, es del año 2007. No sé si en 2011 este empresario tomaría esta decisión o no. Lo dicho, continuamos en La Rosa de los Vientos. En un instante llega Ignacio Monzón, el príncipe París de las Ondas, que llega rodeado de preciosas mujeres, bailarinas y diestras en el manejo de castañuelas, como decíamos al comienzo del programa. Y a fe que sonarán castañuelas, como tened por seguro que la obra que os recomendamos en la agenda esta noche es buena. Arte gráfico en estado puro. Apocalipsis de Luis Royo y Rómulo Royo, un proyecto de novela gráfica, de álbum musical, de documental. Nos hablará de él nuestro experto en cómics, Raúl Shogun, que está deseando escuchar Avalanche. Que sí, Raúl, escucharemos Avalanche esta noche en tiempo de la agenda cultural, en la que aprovecharemos también para felicitar a José Luis San Pedro, Premio Nacional de las Letras. Ahora no dilato más la llegada de Monzón y sus Puellae Gaditenae. Curiosidades del mundo antiguo. Decíamos en verano que nos adentrábamos en un mundo al que pocos se atreven a acceder, denostado por la religión, oculto e infamado. Este, decíamos, íbamos a acudir al más poderoso de los rincones del saber y os contábamos una historia de sexo. Bueno, pues en esta ocasión volvemos por dichos foros y para ello contamos con el príncipe París de la Rosa, el más bello entre los bellos, sublime entre los sublimes. Lleva el don en el nombre, don Ignacio Monzón, que en esta ocasión nos presenta a las bellas doncellas gaditanas, que no son las dos jóvenes lozanas que conoció el pasado fin de semana en Málaga, ¿verdad, Nacho? Muy buenas, don Martín. No, y por cierto, ninguna se llamaba Elena. Baste de recordatorio. Bueno, oye, no está mal. Mientras vayas conociendo... Sí, ¿verdad? Vas ahí... Cuando llegues a Elena ya sabes que ahí tienes que parar. No, ¿por qué? Ah, ¿no? No, claro que hay no. Hay más Elenas. Hombre, uno tiene mucho amor que repartir. Bueno. Sí, ya os digo yo que es un galán y un príncipe París. Hablamos de Puela, pero concretamente de Cádiz, ¿no? Sí, señor. Hablamos de un tema que, a pesar de lo bonito, de lo interesante que puede ser, por todo su valor histórico, antropológico, incluso por lo meramente anecdotario, ha sido bastante ignorado hasta el siglo XX, incluso realmente hasta hace muy poquito apenas se han hecho estudios sobre eso. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sido ignorado? Pues básicamente porque las llamadas Puelae Gaditanae no son las doncellas de Cádiz, sino que son más bien, yo lo traduciría, hablando en plata, las lolitas de Cádiz, ¿no? Las niñas de Cádiz, pero en el mal sentido. Estamos hablando de unas bailarinas que hacían una especie de bailes eróticos, con unas canciones muy subidas de tono, con unos aspavientos y unos movimientos que incitaban precisamente a la sexualidad. Y claro, eso para la moral de ciertas épocas pues era bastante feo. Hablando de épocas, ¿en qué época nos podemos encontrar? ¿A partir de cuándo empiezan a ser famosas las doncellas de Cádiz? Pues sobre todo a partir de época romana, porque estas mujeres, que en principio parece que es algo lúdico, algo meramente intrascendente, entre comillas, sí pudieron tener un origen sacro. Eso es lo que piensan autores como Ricardo Olmos, que yo creo que uno de los mayores especialistas en estos temas. Una especie de sacerdocios que sí existían, nos lo dice Heródoto, Estrabón, Pausanias, y que se han calificado de prostitución sagrada, ya lo tratamos aquí en alguna ocasión, mujeres y hombres que vinculándose a una determinada divinidad, en este caso como son mujeres fenicias, sería Astarte, mantienen relaciones sexuales con hombres o con mujeres a cambio de un dinero que se ofrenda al templo. Pero no son vestales, aunque estemos hablando... No tiene nada que ver. Además, la vestal tiene que mantenerse virgen. Uh-huh. De hecho, precisamente para los romanos era tan chocante este tipo de sacerdocios que también se rastrean en el mundo griego, en Corinto, por ejemplo, donde había un templo en Corinto había un templo a Afrodita, una Afrodita Urania, Afrodita Etaira, con más de 100 sacerdotes y sacerdotisas que, bueno, parece ser que desfogaban a los marineros. Para los romanos esto era impensable. Y eso que ellos sí tienen también un templo en Roma, un templo dedicado a Venus, que es diosa de la familia Julia, una diosa madre de Eneas, uno de los fundadores o protofundadores de Roma, pero que al mismo tiempo era la patrona de las prostitutas. Entonces aquí vemos esa doble moral. Los romanos lo ven muy mal, pero sin embargo... Bueno, tenían, yo creo, un interés morboso por ello. Y desde luego estas muchachas, estas doncellas de Cádiz, las demandaban con bastante interés. Uh-huh. ¿Eran oriundas de Cádiz? Eso es lo que parece, por lo menos por las menciones, Marcial, Juvenal, Estaquio, Plinio el Joven. Sí nos mencionan que eran de Cádiz. Es verdad que cuando hablan de eso, seguramente no se refieren solo a la antigua Gádir, sino que estaríamos hablando también de muchas de las ciudades de la Bética, muchas ciudades de raigambre fenicia. Lo que pasa es que Cádiz, y yo creo que casi todo el mundo lo conoce con esos famosos carnavales y esas chirigotas, parece ser que ya era famoso en la antigüedad, hablando pronto y mal, por su cachondeo. Uh-huh. ¿Y Safo? ¿Hablaba de ellas? Safo no. Hablaba de una serie de elementos muy parecidos, de esa prostitución sagrada. Hablamos de Safo el pasado verano. Exacto, también. Safo de Lesbos, una de las grandes poetisas de la historia y que afortunadamente nos... Que era lesbiana. Que era lesbiana, exacto. En cualquier caso. Era de Lesbos, exacto, es interés morboso, sí. Uh-huh. Nos habla de ese sacerdocio tan sexual y tan curioso, que, como digo, ya estaba impregnando, por lo menos estaba salpicando el mundo griego, donde la sacerdotisa pues se acostaba o tenía una relación sexual, por la razón que sea, porque era un ritual de fertilidad, simplemente por placer, uh-huh, o por lo que sea, pero que tenía una relación sexual con un extraño. ¿Físicamente se las ubicaba en un lugar concreto de Cádiz? A estas mujeres... Pues seguramente su origen estaría en torno a un santuario que se descubrió hace algunos años, dedicado a la diosa Astarte, una diosa relacionada con la fertilidad, el amor, una especie de Venus o Afrodita, pero fenicia. Uh-huh. De hecho, es más antigua, relacionada con Tanit, relacionada con Inanna, con diosas orientales, mesopotámicas. Lo que pasa que, bueno, ese carácter que se le dio en Roma seguramente las haría más propia de otros lugares, no necesariamente tan sagrados. Ajá, ajá. ¿Y en cuanto a vestimenta? ¿Tenemos documentación? No, pero debía ser bastante, bastante ligera. Uh-huh. Porque de hecho las menciones hablan de unos bailes, de unos contoneos y, ajá, de que movían mucho las caderas y los glúteos. Es una cosa que a los romanos parece que debe ser que les impacta, una especie de danza del vientre. Y por tanto debían ser una ropa bastante escasa e incluso, bueno, si nos atrevemos a pensar, transparente, como por ejemplo se ve en las pinturas egipcias, porque los egipcios también tenían un tipo de bailarinas muy eróticas para, uh-huh, los griegos y los romanos. ¿Y la minuta? Dices que la prestación no era gratuita. No, la prestación había que pagarla y había que pagarla al templo y había que pagarla evidentemente... Al templo había que pagar. Claro, porque es una sacerdotisa, es una sierva de la diosa, un siervo del dios. En el caso de estas doncellas, pues seguramente habría que pagar, entre comillas, al chulo de turno. Es más, Marcial nos menciona a algunos desvergonzados, maestros gaditanos, y personas que eran los dueños de estas chicas, porque parece ser que eran esclavas en su mayoría. Tenían incluso una condición de esclavas sagradas, esclavas del templo. Aunque por una otra mención también se puede pensar que alguna quizá pudo comprar su libertad. ¿Había algún día en concreto de la semana en la que uno pudiera acudir o daba igual el día? En principio... ¿Alguna hora en concreto? En cualquier momento. Es verdad que Plinio el Joven, uh-huh, en una de sus cartas, en su libro primero, nos dice que estas muchachas eran parte de unas celebraciones muy eróticas. De hecho, él creo que es invitado a una cena donde todos los platos tienen una connotación erótica. Entonces, uh-huh, eran más Mejor por la noche, mejor, ¿no? Por la noche, claro, ¿no? Más discreto. Exacto, sí, invitaba un poquito más a esas reflexiones que uno hacía cuando bailaban estas mujeres. ¿Se sabe si en grupo o individual o da igual? Bailar, ¿había dices? Había precio no sé, a precio del grupo a lo mejor. Hombre, bailaban en grupo, por lo menos. Tenía que haber siempre al menos dos. Allí estaría todo el mundo en el oficio, ¿no? Irían todo el mundo, nadie se lo perdería. Esos ojos brillantes que tienes, Martín, esas babas, en fin. Pues tenía que haber varias, eso sí, porque mientras una bailaba, las otras tocaban instrumentos, que es otra característica de estas mujeres, se hacían acompañar de música y de canciones. Es que si no toca instrumento, mal, sí, ¿verdad? Vamos, Nacho. Sí, bueno, o no. Nos vamos a ahorrar el chiste obvio, ¿no? Juvenal, por ejemplo, en su libro 11º de sátiras, nos cuenta precisamente que las letras de las canciones eran tan subidas de tono que las prostitutas romanas más veteranas, más curtidas, se negaban a escucharlo. Madre mía. Y como digo, es que Cádiz, por lo visto, era famoso por esas letras licenciosas, ese erotismo, esa... Y eran brujas, levantaban cosas sin tocarlas. Esto es una licencia mía, ¿eh? Madre mía, ya no voy a poder pasar por la facultad ya después de esto. Bueno, entonces dices que eran, lo hemos comentado también en el sumario, eran diestras en ciertos instrumentos, con la práctica de algunos instrumentos. Curiosamente, Marcial, bueno, y Estaquio nos comentan, nos sugieren que eran una cosa muy parecida a las castañuelas actuales. ¿Por qué? Porque se habla de crusmatae. Las crusmatae son unos crótalos, dos planchas de madera o de metal unidos por una tira de cuero que se ponían en las manos y chocaban, y al chocar hacían un ruido muy característico. Por eso hay algunos han visto en este tipo de mujeres, en las puelae, gaditanae, las primeras bailarinas de flamenco, la base de todo ese tipo de baile. Ajá. También tenían cimbalos. Ahora llevan más ropa. Llevan más ropa, es verdad, pero precisamente a los extranjeros ese tipo de baile, el flamenco, les suele parecer muy fogoso, muy sexual. Hombre, tanto, hay cierto roce, ¿no? Claro, y los aspavientos, los movimientos, las miradas, por lo que nos dicen los autores clásicos, desde luego estas mujeres vibraban muchísimo más. Por eso digo que era más parecido, yo creo, a la danza del vientre. Pero bueno, ahí siempre está esa curiosidad de ese pozo que ha quedado ahí. ¿Había normalización dentro de la sociedad? ¿Esta figura estaba aceptada dentro de la sociedad? Pues hombre... ¿No lo está en la actualidad? Pues, no, yo creo que más bien no. Como siempre, hay una hipocresía muy grande en todas estas decisiones, en todas estas ideas. Eran mujeres que muchas veces, como hemos dicho, eran esclavas. Solamente por ser esclavo ya tienes una especie de estigma social. Si encima te dedicas a este tipo de cosas tan libidinosas para los romanos, que en teoría eran tan morales... ¿Eran perseguidas? No eran perseguidas. No. También las prostitutas existían. Objeto. Claro, en la Edad Media, en pleno cristianismo, la prostitución estaba aún peor vista. Pero seguían existiendo las famosas putas de Aviñón, ¿no? Las putas de la corte del Papa de Aviñón. Y existían, y todo el mundo lo sabía, entonces... Aquí hablamos de catuchoi. Catuchoi, sí, es un tipo de condición jurídica muy específica, porque no pertenecerían a un hombre o a una mujer en concreto, sino que pertenecerían al templo, a la divinidad, y por tanto su condición jurídica, para comprarlas, para venderlas, habría que realizar toda una serie de trámites diferentes a si lo hacemos con un particular. ¿Cómo eran esos intercambios? ¿Cómo podían ser? ¿Monetarios o pueden ser también...? Como fuese, evidentemente. Personas. Sí. Se podían cambiar, claro, y evidentemente también por dinero. Marcial, por ejemplo, comenta, además, una bailarina bastante famosa, o debió ser bastante famosa, Teletusa, da un nombre, y habla de su antiguo dueño, que la vendió como esclava y ahora la intentaba volver a comprar, pero como señora. Por tanto, sabemos que tenía que haber una transacción, porque ya desde el mismo instante en que son esclavos, y más aún cuando... viajan a Roma y empiezan a perder esa condición, digamos, tan sagrada, pues seguramente sería muy fácil. De hecho, los esclavos se compraban y vendían con mucha rapidez y con muchísima normalidad. Las muchachas de la licenciosa Cádiz. Sí, señor. Eso es precisamente de Marcial. Marcial parece que tuvo cierta fijación con estas damas, probablemente porque fue invitado a muchas de estas fiestas. También es verdad que a Marcial, como a casi todos los romanos, le gustaba mucho el cachondeo. Y estas mujeres, pues, amenizaban muchísimo esas cenas que se hacía entre amigotes, entre comillas. Ajá. Y es un libro, ¿no? ¿Perdón? El libro. El libro. No, en los epigramas, precisamente, él tiene varias menciones de ellas. En el libro sexto, en el epigrama 71, por ejemplo, nos dice que son diestras, bueno, más que diestras, dice, capaz de resucitar a los muertos, diestra en adoptar posturas lascivas al compás de las castañuelas béticas y en bailar según los ritmos gaditanos, le aquearía empalmarse al trémulo Pelías y al marido de Cuba junto a la pira de Héctor, Teletusa, abrasa y atormenta a su antiguo señor, la vendió como esclava y ahora la recompra como señora. Pues mira, he traído por aquí casualmente unos crótalos. Sí, pero ninguna Elena que los toque. Fíjate que bien suena. No, ¿por qué? Porque hemos hablado de la figura femenina, pero es que resulta Exacto. que también la había masculina. Fíjate pues sí, que bien se le da, mira que bien se le da, mira. Ahí, Nacho, mírale. Había una figura masculina, sí, Nacho, que sí, eran los... Los Quinaedi. Ajá. De hecho, incluso Plauto los menciona. Pero bueno, es que en la antigua Grecia había... también los pornoi, es decir, los prostitutos. Por tanto, ¿por qué no va a haber bailarines para ellas y para ellos? Efectivamente, esto ya no tocaban los crótalos, tocaban los... ¡Ay! Mira cómo se viene arriba. Muchas gracias, Nacho. Pues muchísimas gracias, entre comillas, ¿eh? Que sigo esperando mi Elena. Encantado de tenerte por aquí para hablar de nuevo de sexo, de verdad. No sé cómo... ¿Piensas en mí y...? ¿Y pienso en sexo? No, tanto no. Bueno, la semana que viene más. Más y mejor. Aquí en La Rosa de los Vientos. Venga, muchas Martín, gracias, muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Come on, baby, move yourself. Y 23 minutos de la madrugada en Onda Cero. Estás escuchando La Rosa de los Vientos. Entramos en momento de agenda cultural después de, bueno, un programa intenso, ¿eh? Hemos tenido sensaciones de todo tipo. En OndaCero.es, por cierto, en el combo de Facebook dice José Luis Vallejo: ¿qué cosas? Mañana mismo voy a Palermo, así que me apunto la visita. Ah, que va a las pues catacumbas. Nada. Allí con los capuchinos, a ver si encuentra alguna cosa nueva. Podemos decir que hemos mandado a José Luis al agujero, a las catacumbas. Y bueno, decimos buenas noches a Luna, que dice hola. Pues hola. Ya sabéis, en www.ondacero.es podéis comentar el programa y en Twitter, por ejemplo, con almohadilla rosavientos. Se puede ir comentando qué es lo que estamos emitiendo, los contenidos. Y entre ellos, ahora entramos en la agenda cultural con una felicitación, ¿verdad, Silvia? Con varias felicitaciones. Varias felicitaciones. Estamos. Esta semana ha sido pródiga en premios culturales. Y estuvimos muy cerca de uno de los premiados, ¿verdad? En Málaga. Sí, porque exactamente. Estamos hablando de José Luis San Pedro, uh-huh. que reside, cuando empieza el frío aquí en Madrid, pues él se va para Málaga. Hace muy bien. Pero cuando estaba allí, mira tú por dónde, le llaman: pero bueno, José Luis, ¿qué haces en Málaga? ¿Pero si has sido premiado con el Premio Nacional de las Letras? Pero si tienes que volverte para acá. Y prácticamente no habían ni deshecho la maleta, que se han tenido que volver aquí, no sabían muy bien cómo gestionar la agenda, qué día, qué, cómo tenían que hacerlo. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que estamos encantados. Y además es que José Luis San Pedro, yo creo que es una especie de escritor fetiche del programa y muy vinculado a temas que comentamos aquí en el programa, como ese movimiento de los indignados, uh-huh. y él también muy vinculado a esos temas sociales. Reivindica que hay que estar activo. y aunque tiene algún problema de oído, algún problemilla físico, eso no le resta para que siempre esté atento a todo lo que está ocurriendo en la sociedad hoy en día y a que no los pongan los numerosos libros y novelas que escribe. Uh-huh. Le recordamos por ese prólogo también, por el movimiento 15M, ¿no? Sí. Ese libro que ha estado en la cabecera de muchos indignados. ¿Que se llama así? El Stephen Hessel y el prólogo de José Luis San Pedro. Es bueno siempre leerle y escucharle con detenimiento. Enhorabuena, por tanto, por ese Premio Nacional de Letras José Luis San Pedro. Y una nueva felicitación para... Pues mira, si José Luis San Pedro, sabes que es economista, también le denominan humanista porque lo es, pues en esta ocasión es a un matemático, a un físico, pero va unido su virtud de poeta. Él se llama Nicanor Parra, es uh-huh. chileno uh-huh. y ha conseguido el premio Cervantes. Uh-huh. Bueno, pues nada, estamos como queremos. No, este premio no está mal, dotado. Claro, no, y además es que... El premio, bueno... Eso no lo Nicanor, sabemos. No lo sé, pero... Se mezcla ciencia y literatura, que dicen que muchas veces pues no van parejas, ¿no? Que los científicos no son muy, muy buenos literatos. Uh-huh. Pero en esta ocasión pues se ha demostrado que sí. Ha estado recientemente por allí, por Asturias. Así que pues nada, me imagino que muchísima gente... La trayectoria de José Luis San Pedro sí la sigue, pero la de Nicanor no. Entonces, pues que cojan alguno de sus libros e intenten ponerse al día. Uh-huh. Pero en la chimenea de alguno, en el árbol de Navidad, aparecerá seguro estas Navidades. Pero es que tenemos también ahora un nuevo académico de la lengua. Ah, sí, cierto, cierto. Claro, que además ha ocupado el sillón Z. Mayúscula. Sí, que era el que ocupaba Francisco Ayala, uh-huh. que también, bueno, toda la vida Francisco Ayala parecía que era inmortal, uh-huh. casi, que yeah. el hombre estaba muy viejecito, pero ibas cumpliendo, yo creo que iba a cumplir los 100 años, incluso sí, más. Sí, más. Y ha recaído, en este caso, se va a sentar en... El dramaturgo. El salón. Eso sí. Es, alguien del mundo del teatro. Sí, sí, José Luis Gómez. Se le denomina dramaturgo porque, claro, él toca bastantes facetas. Actor, director, ha regentado bastantes teatros. Y bueno, pues es un hombre del teatro sobre todo. Pero también ha hecho películas, incluso la última con Almodóvar, pues estuvo ahí muy partícipe. O sea que es un hombre muy de letras en general. Y creo que todavía quedan dos sillones libres que no han sido ocupados, ¿eh? Uno de ellos, el de Miguel Delibes. Nada, pues vamos, Silvia, somos dos, mira. Bueno, sí, pero sí. Todavía tenemos que demostrar mucho, ¿eh? Tiene razón. Pero bueno, no estaría mal sentarse en uno de esos sillones. Oye, ¿no sabemos qué opina Raúl, que le tenemos en Salamanca? Raúl Shogun, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, estabais hablando de premios y me estaba acordando, ahora haciendo un pequeño repaso a todos los premios que hay este año, y bueno, también se acaban de nombrar los del Salón del Cómic, del Expo Cómic de este 2011, y bueno, pues como académico incluso podemos ahí lanzar a autores de cómic, ¿por qué no? ¿A quién no? sentarías tú? Yo reconozco que con todos los premios, con todo el trabajo que tiene, uno de los que acabará ahí será Paco Roca. Uh-huh. Tuvo el Premio Nacional de Cómic con Arrugas, sí. Ha ganado el Premio a Mejor Obra Nacional con El Invierno del Dibujante, que es una auténtica maravilla, es una delicia, y es un autor tan humilde, tan cercano, y realmente sabe disfrutar de la literatura y del cómic, que quizá más pronto que tarde es de los grandes autores que nunca generan polémica y siempre gustan. No está mal la opción de José Luis, ¿eh? Cuando San Pedro, estaba pensando yo ahora, sí. Porque saliste de Salamanca con 2 grados, ¿no? Una cosa así, el pasado fin de semana. Sí, sí. Llegaste a Málaga 20, pero luego regresaste y sigue la cosa igual, ¿no? No ha mejorado por Salamanca. Nada, además tuvimos, mientras vosotros estabais ahí calentitos, disfrutando de esa maravilla que es Málaga, pudimos y te enviamos fotografías sí, sí. con 2 grados, con una niebla tremenda. Queremos desde aquí enviar un abrazo muy grande a Málaga, por favor acogednos, estamos encantados de ir a veros cuando queráis. Bueno, aquí en Madrid tampoco, vamos a la zaga de Salamanca, también hace fresquito, ¿eh? Tú lo viviste ayer. Sí, lo vivimos ayer porque estuvimos disfrutando un poquito del Expo Comic y bueno, pues la verdad es que la gran ventaja, una vez que estás dentro del ambiente y que disfrutas de todo lo que hay dentro, te olvidas un poquito del mundo exterior. Es la gran ventaja que tienen los salones del cómic, sobre todo porque hemos podido disfrutar de grata compañía, de buenas exposiciones y de una gran medida de actividades. Ahora nos cuentas, pero eso ¿tenemos es. Algo de música? Pues sí. Exactamente. Sí, además, sí. Tenemos exclusividad. Pero bueno, eso no lo cuentas ahora porque yo te voy a traer otra cosita que también está exclusiva. Y es lo último de Amy Winehouse. Sí, sí, es un recopilatorio, ya verás. Lo tenemos. Ahí está un poco de musiquita. ¿Qué? ¿Te imaginabas a Amy Winehouse cantando The Girl from Ipanema? La verdad es que cambia mucho el ritmo, ¿eh? Y yo reconozco que no he sido nunca en Amy Winehouse. Sin embargo, tiene un puntito que sí que me gusta, que me gusta. Esto a las 4 o 5 de la mañana está bien, ¿eh? Ya cuando va de recogida. Bueno, pues esta estupenda música se la debemos al productor Salan Remy, que bueno, pues ha estado acompañando a Amy, pues como su grupo, que ya era la vocalista de Franny Back to Black, y en los dos últimos álbumes que publicó, pues él estuvo ahí ayudando a que sonara todo fenomenal. Y claro, entre grabaciones y grabaciones, entre estudio y estudio, de vez en cuando pues la chinchaban a Amy, oye, ¿y esta canción cómo la cantarías tú? ¿Y esta otra cómo la versionarías tú? Entonces, claro, él en su disco duro tenía muchísimas versiones con la voz de Amy. ¿Qué ha hecho? Pues recopilarlas para toda la gente que le gusta esta cantante y que la tenga ya en su haber. Entre ellas, pues podemos tener esta de Girl from Ipanema, o podemos tener también Will You Still Love Me Tomorrow de Carole King. Y bueno, pues han ido cogiendo canciones suaves. Le dice que es, claro, Amy cantando al amor, que es todo un lujo, ¿no? Y yo creo que lo suyo es ir descubriendo este disco. Y ahora, como decía Raúl, cambiamos el ritmo y le damos un poco de caña. ¡Ay, Dios! ¿No? Verás, ¡dale, dale! Verás, verás. Esto es lo que iba escuchando Raúl de vuelta a Salamanca ayer, de vuelta del Expo Comic, escuchando casi en exclusiva también, evidentemente, porque todavía no se ha publicado, ¿verdad? Se publica dentro de muy poquito. Exactamente, el día 5 se pone a la venta el nuevo disco de Avalanche, que se llama Maléfica en Apocalypse, junto con un libro y un proyecto musical gestionado por Antonio Sediles, muy chulo y... Bueno, la verdad es que es un auténtico lujo, como comentabas, veníamos escuchándolo, una maravilla del rock español que hay que disfrutar. Pero bueno, esto, por la venta, además, nada. Tú solamente sobre todo lo escuchas cuando ya se acaba el Red Bull, dices, a ver, necesito algo que me mantenga expectante, pendiente de todo, y dices, Avalanche. Lo tiene prohibido ya. Ya no, lo tenemos prohibido, pero además es cualquier tipo de Red Bull, ya da igual, escuchando el disco, que es una auténtica maravilla. Y como decías tú, han trabajado en el proyecto, tanto musical como... Hay un equipo que ha trabajado en todo, ¿verdad? Han estado, es decir, no unos por un lado dibujando, pintando, entintando y los otros creando el disco, sino que han trabajado en conjunto. Exactamente, estamos hablando de un proyecto que está creado por Luis Royo y Rómulo Royo, su hijo, junto con Avalanche, gestionados por, como comentábamos, el director comercial, o sea, el director musical Antonio Sediles, uniendo las dos cosas en un mundo que utiliza las profecías, el fin del mundo, no como apocalipsis, el mundo se va a acabar, sino como, bueno, la naturaleza se revela contra nosotros. En el programa siempre hemos hablado del cambio climático. Uh-huh. Luis Royo utiliza un poquito esa temática junto con Avalanche, que ha musicado todo el proyecto, y bueno, después de escucharlo, reconozco, en 24 horas lo he escuchado casi media docena de veces, no he podido dejar de escucharlo, vamos a descubrir piezas musicales solamente, baladas, momentos que quizás recuerdan un poco a Metallica. Reconozco, es un proyecto que se va a alargar en 5 años y va a gustar mucho a la gente que le guste Luis Royo, a la gente que le guste Avalanche, incluso a la gente que no le gusta el rock, porque tiene un ritmo, tiene una fuerza visual y musical muy grande. Yo es que lo veo. La próxima salida, La Rosa de los Vientos, hermanados con Avalanche. Tú fíjate, alucinante. Además, sería espectacular estar ahí tocando con ellos, porque realmente el trabajo que tienen detrás es tremendo. Yo tengo el privilegio de disponer, porque me lo acercó Raúl, tanto del la novela gráfica como el CD y es un trabajo espectacular. Sobre todo el making of, donde puedes ver las ilustraciones que aparecen en la novela gráfica publicada por Norma Editorial, que las hacen tamaño natural, que tiene 2 metros por 2. Son enormes. Exactamente. Además, también tienen la gente que se acerca mañana al ExpoCómic va a poder ver 15 de los originales de este Maléfica de Apocalipsis. Es espectacular. Es espectacular a todos los niveles, porque además incluso para la gente que se acerque al CD, que muchas veces la música y, como comentabas, la novela gráfica de rollo, de los rollos, tanto padre como hijo... Que parecen hermanos. Sí, parecen hermanos, uno con el pelo más caro que el otro, pero realmente... Hombre, para el padre muy bien, para el hijo no sé yo. Sí. No, hay que reconocer que Rómulo tiene un talento completamente espectacular y lo mejor es que, por ejemplo, muchas veces ya que se musica un álbum, pues utilizas imágenes, sin embargo, tanto Rómulo como Luis Royo han trabajado en el libreto de Avalanche de manera independiente, creando imágenes que no están dentro del libro y viceversa, ¿no? Con lo cual gana mucho el proyecto, pues a ver, y los originales son tremendos. A ver si podemos hablar con ellos un día, son oyentes del programa, así que no habrá dificultad en contar con ellos. Y para terminar brevemente, en un minuto, el ExpoCómic de Madrid, ¿cómo lo has visto? Pues bien, realmente la organización ha sido tremendamente buena. Están trabajando además en diferentes exposiciones, no solo la de Luis Royo, sino la de Esteban Maroto, que es una auténtica maravilla. Gente como Carlos Pacheco, que está allí. Un ambiente muy, muy español, donde todo el mundo puede acercarse a ver. Mañana es el día fuerte del mundo del manga, con karaoke, conciertos y cosplay. Con lo cual, de toda la gente que quiera acercarse ahí para verlo, hay una clase magistral que muchas veces no se destaca como se debe. Los profesionales del cómic nos enseñan cómo hacer cómic, cómo lo hacen ellos. En este caso, Toñi Zúñiga, mañana por la mañana, podrá dar una clase. Muy atentos a Kenny Ruiz, que va a trabajar y va a dar una clase. Y muy atentos que los que está el señor escribano aquí, que va a ir mañana al cine, pero vamos, al cine y también a ver ExpoCómic Madrid. Hecho. Eso es. Raúl, un abrazo fuerte. Un abrazo. La semana que viene más, y lo dicho, vendremos a Los Rollo aquí en La Rosa de los Vientos. Eso es. Un abrazo. Abrigarse. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. El Callejón del Escribano. No tengo buena cara, ¿cómo voy a tener buena cara? 8 euros, 8 euros me han quitado. ¿Quién ha quitado 8 euros? 8 euros, hombre, 8 euros. No, 2 ni 3, 8. ¿Quién? En el cine, a la entrada. Ah, en el cine. 8 bueno, euros. ¿Pero qué esperabas pagar? No esperaba pagar nada. ¿Qué voy a pagar por ver esa película que he visto, hombre? Una tía que quiere ser vampira. ¿Qué has visto? Pues eso, la chica esa del amanecer que... Quiero ser vampira, cásate conmigo, que no me caso. Al final se casa. Pero no es española, ¿no? No es española, es americana. 3/4 de hora de boda, oiga, 3/4 de hora de boda. Eso no se puede ni aguantar. No está bien el cine, ¿no? No, el cine está mal. El cine está muy mal. El español, a partir de ya, sin subvenciones, sin dinero, sin artistas y sin cines. Y además de huelga, un escándalo. José Manuel. Muy buenas noches. Buenas noches, esto es la máquina del tiempo. Sí, efectivamente. Te esperábamos en Málaga y al final resulta que te has quedado encerrado en un ascensor. Es que no he podido salir del ascensor. Si no. Es que por no salir del ascensor, pues eso es lo que pasa. Oye, ¿ya ha recuperado los 8 euros? No, que va, eso ya estaba perdido. Sí, es a fondo perdido. Sí, a fondo perdido. Lo que pasa es que, bueno, oye, pues si estos del cine americano se toman un cubata o unos boquerones con ese dinero, bien empleado está. Mira, no discutamos sí. más. Bueno. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien? Bien, la semana bien. ¿Hay siempre. Relax previo a Navidades o ha sido intensa? No, es intensa. Esta que viene es un poquito más relajada porque con tantas fiestas y tanto puente, yo creo que casi no vamos a ir al cine. Todos los días es víspera de fiesta. Es verdad, por eso no va a ser barato ningún día, como las vísperas de fiesta es más caro, en fin, y luego ya después de esta semana de puentes vendrá el gran achuchón. De todas maneras, hay ya películas navideñas en cartel, de alguna hablaremos ahora. En portada vienes bien acompañado. Hombre, ya lo creo que sí. ¿Cómo se llama? Se llama Mia Wasikowska. Me alegro de que haya venido. En invierno uno se siente un poco deprimido y solo. Las visitas del señor Rochester son inesperadas. ¿Quién es el señor Rochester? Es el propietario de Thornfield. ¿Está herido, señor? Venga, hable conmigo. ¿Cuál es su triste pasado? Me crió mi tía. Después asistí al colegio donde recibí la mejor educación que podía esperar. ¿Qué clase clase de hombre es? Es un buen amo. ¿Le parezco guapo? La belleza tiene poca importancia. Se ruboriza, señorita Err. Ahí está, Jane Eyre. Pues sí, Jane Eyre, me parece que es la versión número 14 que llega a la pantalla del clásico de Charlotte Bronte. Este muchos lo ha dirigido... han leído en libro, ¿verdad? Pues sí, por supuesto. En cine e incluso en serie de televisión. Ha habido de todo. Yo no sé si esta es la mejor versión, ajá, porque no me acuerdo de las otras 13, desde luego, de todas, pero desde luego una de las mejores. Una película dirigida sí, por Cary Fukunaga, con Mia Wasikowska de protagonista y este hombre, Michael Fassbender, que es el top ten ahora mismo, está en casi todas las películas, sobre todo en todas las de éxito. Estupenda novela, estupendo relato y muy buena versión la de Fukunaga en esta ocasión, con esta vida, bueno, pues triste en principio, de la niña Jane Eyre, después jovencita, después ya una mujer, bueno, no llega a ser una mujer muy mayor nunca, porque sigue siendo una chica de 20 años, poco más de 20 años, cuando el final ya de la novela, con este señor Rochester, que es verdad que es muy guapo y muy interesante y además rico, pero es que es un hombre tan raro y tiene un secreto tan grande guardado en su casa que, claro, el amor se hace difícil en estas condiciones. ¿Qué hay en esa habitación? Sí, en fin, no vamos a desvelarlo. No. Si hay alguien que todavía no lo sabe, para que vaya a ver la película, porque verdaderamente merece la pena. Dicen que es un todo un galán, ¿no? Fassbender. Fassbender es fantástico. Sí. Lo acabamos de ver haciendo de Carl Jung en la película de Cronenberg y ahora nos llega este otro estreno. También está Judi Dench. También, también. Bueno, es un reparto formidable. No, naturalmente que no está mal. Está también Jamie Bell, el jovencito que quería bailar y ahora ya ha hecho todo un galán. Billy Elliot, efectivamente. Bueno, pues ahí está Mia Wasikowska en Jane Eyre, en nuestra portada. Y ahora nos vamos a por las noticias. Pues sí. Muchos premios tenemos en noticias. Tenemos muchos premios porque acaban de darse hace muy poquitas horas los premios del cine europeo. La Academia del Cine Europeo, que se ha reunido este año, han vuelto a Berlín, donde es la sede de la Academia, y han dado los premios del cine de este año. Y yo creo que además con muchísima justicia, me parecen unos premios sensacionales. Mejor película. ¿A quién damos la enhorabuena? Pues a La Melancolía de Lars von Trier, una película... Debió ganar en el festival, lo que pasa es que esas declaraciones de von Trier echaron para atrás al jurado, pero la película es verdaderamente enorme. Mejor película, Melancolía de Lars von Trier. Mejor director, directora en este caso, Susanne Bier, la directora de En un mundo mejor, una de las mejores películas de este año, desde luego. Mejor guión para Los hermanos Dardenne por El chico de la bicicleta, otra de las películas que está ahora mismo en el Super 10, una grandísima película. Ajá. Mejor actor, Colin Firth por El discurso del rey. Está llegado un poquito de retraso, pero en fin, hay que reconocer... A mí me ha hecho dudar, realmente, ¿cuándo lo he visto? ¿No fue el año pasado? No. Bueno, yo realmente no sé si finales o primeros de este año, ¿no? Claro. Ganó el Oscar de este año, desde luego, es decir que, bueno, todavía está de actualidad. Mejor actriz, Tilda Swinton, esta actriz realmente extraordinaria, una mujer de personalidad compleja por su personaje de Tenemos que hablar de Kevin. Mejor película de animación, bueno, pues aquí hemos tocado premio para Chico y Rita de Fernando Trueba y Mariscal, una estupenda película de animación, desde luego. En España quizá no ha tenido todo el éxito que merecía, pero a lo mejor ahora con el premio europeo pues se le da un poquito más de oportunidad. ¿Crees que volverá a las pantallas? Pues es posible, hombre, es una película de animación que siempre tiene ese huequecito para los aficionados, y con un premio europeo yo creo que la cosa merece la pena. El mejor documental ha sido para Pina, la película de Wim Wenders sobre Pina Baus, un documental precioso, una película realmente extraordinaria. Y por último, el premio del público, pues también ha sido para El discurso del rey, que desde luego película popular sí que es. ¿Cómo ves la calidad del cine europeo, José Manuel? Pues desde luego, a tenor de estos premios, realmente importantísima. Me parecen unas películas, todas ellas, ¿quién puede dudar de la categoría de cualquiera de ellas? En fin, los Oscars son los Oscars, pero estos premios europeos, la verdad, es que me parecen a mí de parecida importancia y de mayor calidad. ¿Podemos empezar a intuir por dónde van los Oscars con los premios al otro lado del charco? Pues ya tenemos algún indicativo por ahí, que son los premios de los críticos de Nueva York, uno de los que suelen acertar bastante. Mejor película para ellos ha sido The Artist y mejor director, el director de la película, Michel Hazanavicius. Una película verdaderamente curiosa que se va a estrenar en España ya mismo, una película en blanco y negro y muda, que homenajea naturalmente al cine de antes del sonoro. El mejor actor ha sido para los críticos de Nueva York, Brad Pitt, por El árbol de la vida y Moneyball. La mejor actriz, Meryl Streep, por La dama de hierro, ese personaje de Margaret Thatcher que va a hacer muchísimo, va a dar muchísimo que hablar en estos próximos meses, en estas próximas semanas. Ajá. Los intérpretes de reparto, los premiados, han sido Albert Brooks por Drive y Jessica Chastain por El árbol de la vida y Criadas y señoras. Ajá. Las dos películas, en ellas está Jessica. La mejor fotografía para Emmanuel Lubezki por El árbol de la vida, uno de los grandes valores de la película, indiscutiblemente la fotografía de Lubezki. El mejor guión ha sido para los críticos de Nueva York el de Aaron Sorkin y Steven Zaillian, dos nombres de los pesos pesados del guión, por Moneyball. Y la mejor ópera prima, Margin Call, la película de J.C. Chandor. Uh-huh. El mejor documental, Cave of Forgotten Dreams, de Werner Herzog. Y la mejor película de habla no inglesa, ojo, Nader y Simien, la película persa de Asghar Farhadi, que también está en los primeros uh-huh. puestos del Super 10 y en los primeros puestos de la cartelera española ahora mismo. ¿Y War Horse? ¿War Horse? Caballo de guerra. Bueno, pues de momento se ha quedado un poquito ahí atascada. Vamos a ver, ¿no? Ajá. Desde luego, The Artist es una película curiosa, porque uh-huh. una película en blanco y negro, prácticamente muda todo el tiempo, ajá. con mucho encanto, con mucha poesía, pero no sé yo si la película más popular del mundo. De momento se postula ya como favorita, pero hay otras muchas, ¿eh? Uh-huh. Criadas uh-huh. y señoras, por ejemplo, El propio árbol de la vida, en fin, uh-huh. muchas. Van a estar ahí en la lucha final. La veremos y la disfrutaremos. Y espero que sí. Le daremos la bienvenida a estas películas y, en contraposición, damos la despedida esta semana a Ken Russell. Pues sí, el director, 84 años tenía Ken Russell, uh-huh. vanguardista, polémico, inconformista, sus películas repletas de sexo y de ataques a la religión y al poder establecido han levantado ampollas. Contestatario. Contestatario, absolutamente. Recordemos que en 1969 hay imágenes que ha llovido tremendas. Sí, sí. Ahí desnudó a Glenda Jackson, es decir, se atrevió, y ella se atrevió también, le valió el Oscar a uh-huh. ella por Mujeres enamoradas y tuvo además dos nominaciones la película, Mejor fotografía y Mejor guión. Pero en el 71... escandalizó ya a todo el mundo con Los Diablos. La película que protagonizaban Vanessa Redgrave y Oliver Reed, una película multicensurada. Ese Jesucristo bajando de la cruz. Efectivamente, y bueno. Enrollándose con una monja. Ahí había de todo. Por los suelos retozando. Bueno, exactamente, Russell no tenía ninguna piedad ni se detenía ante nada. Ganó en Venecia, ¿eh? La película era dura y estuvo censurada, pero también se llevó sus galardones, ¿no? Uh-huh. Ha hecho películas también que en realidad relacionadas con la música, muchas de ellas. La pasión de vivir, que estaba dedicada a Tchaikovsky. Uh-huh. La sombra del pasado, de Mahler. Listomanía, de Liszt, naturalmente. Tommy, en los años 70, de los Who, efectivamente. De los Who, sí. Después El novio y, por supuesto, películas eróticas. La pasión de China Blue, de Rainbow y también hasta de terror. Viaje alucinante al fondo de la mente, La guarida del gusano blanco, La casa del terror, que ha sido su última película, una parte de la película rodada por él en el 2006. Bueno, una personalidad absolutamente arrolladora. Uh-huh. Se nos ha ido Ken Russell, pero nos queda su cine. Eso es absolutamente eterno. Voy a decir una osadía. Dicen, ¿se echó a perder en los últimos años? Bueno, hombre, es que yo creo que todo el mundo pierde un poquito de fuelle, pues quizá con la edad y también cuando realmente el mundo del cine erótico, del cine porno en general, ha sufrido una caída espectacular, pues con la llegada masiva de Internet, donde uh-huh. cualquier aficionado encuentra lo que quiera y muchísimo más, ¿no? Uh-huh. Entonces quizá ese cine erótico, ese cine tan contestatario, y no digamos otro cine de contestación también al poder o a la iglesia y tal, pues quizá ha caído un poco en desuso y Ken Russell lo acusó, evidentemente. Uh-huh. No, yo creo que el hombre pues se ha ido haciendo mayor. Todavía en el 2006 dirigir un episodio de una película, yo creo que hay que tener fuerza para eso. Desde luego. Con 80 años prácticamente. Debemos reconocer también, ¿no?, que todas las declaraciones que ha habido de colegas suyos siempre han sido todas positivas. Por supuesto. Las que ha habido esta semana. Por supuesto que sí. Sería un hombre difícil, pero ha sido un hombre unánimemente respetado. Uh-huh. Nuestro recuerdo, por tanto, para Ken Russell. Y ahora un viaje al pasado con nuestra siguiente película que aparecerá en la crítica. En una época convulsa, un asesinato obligará a un joven abogado a enfrentarse a una conspiración. ¿Ya sabes que el juicio a los conspiradores comienza hoy? ¿Y qué podemos hacer? Defender a uno de los ocho. ¿Entiende de qué se le acusa? ¿Que si es culpable podrían ahorcarla? No soy una asesina. Su hijo fue el único que logró huir. Son los mismos seres despreciables contra los que luchaste arriesgando tu vida. Ten cuidado, hay gente muy importante detrás de todo esto. ¿Alguna vez le ha importado algo más que su persona? No sé qué ocurre en ese juzgado. ¡Orden! Ustedes dictan las reglas, eligen a los jueces. ¡Orden! La acusación no tiene límites. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? ¡Basta! Es inocente. Eso no, no es esta injusticia inocente. Solo por bueno, pues esa es la duda, verdaderamente. Esa es la duda y no otras, uh-huh. Porque de todo esto es de lo que trata La Conspiración, la nueva película de Robert Redford. La producción es del propio Redford, de Brian Falk y de Bill Holderman. El guión de James Solomon y los protagonistas James McAvoy, Robin Wright y Tom Wilkinson. Bueno, 75 años tiene Robert Redford, más de 60 títulos como actor a sus espaldas. Yo creo que es un actor realmente magnífico. Ha pasado por todas las fases. Joven promesa, sobre todo en televisión en los años 60. Luego galán joven, de muchísimo éxito. Y después galán maduro, capaz incluso de más de una proposición indecente, recordemos, en los últimos 80 y 90. Y en esas décadas se redescubrió como productor y director con una carrera también más que interesante. Gente corriente, Un lugar llamado Milagro, Kid Show, El hombre que susurraba a los caballos, Leones por corderos. Sí. 8 películas hasta ahora con esta última, sin contar el siguiente proyecto de Company You Keep que está rodando en estos momentos. Bueno, La conspiración cuenta un tremendo episodio de la historia americana. Recordemos, el 14 de abril de 1865, todavía con las heridas de la guerra civil muy abiertas, el presidente Abraham Lincoln sufrió un atentado en su palco del Teatro Ford a manos de un actor de Maryland, John Wilkes Booth. Lincoln murió a las pocas horas. Este suceso, naturalmente, es muy conocido, pero no tanto el hecho de que se sustentaba en una conspiración que estuvo a punto de acabar también con la vida del secretario de Estado, William Seward, y de la que se salvó el vicepresidente Andrew Johnson porque su ejecutor huyó aterrorizado sin cometer el crimen. La investigación judicial y la persecución policial contra los conjurados, dirigidas ambas por el ejército, dieron sus frutos con cierta rapidez. El 26 de abril, 12 días después, Booth fue abatido, su cómplice apresado y el resto de los implicados cayó pronto en manos de la justicia. Se procesó a 7 hombres y una mujer. El tribunal militar comenzó sus sesiones el 9 de mayo y el 30 de junio concluyó con una sentencia de pena de muerte para 4 de ellos, incluida la mujer, Mary Surratt, madre de uno de los conspiradores, que prácticamente era el único que consiguió escapar. Bueno, nadie quería saber nada de esta historia por aquello de que si no nos acordamos es como si no hubiera pasado. Y James Solomon ha estado casi 20 años dando forma a este guión y tratando de llevarlo a la pantalla. Al final, los productores de la America Film Company, una empresa especializada en películas históricas, se hicieron cargo del proyecto y se lo entregaron a Robert Redford para que lo dirigiera. Redford sabe que cuando se profundiza en un documento real, aparecen casi siempre muchas zonas oscuras que se pueden sacar a la luz, exactamente como en este caso. El relato transcurre con rapidez por el magnicidio y los sucesos inmediatamente posteriores para centrarse en el proceso a los detenidos y en los personajes del entorno. Sobre todo en el principal acusador, Joseph Holt, mano derecha en el juicio del secretario de la guerra Edwin Stanton, el joven abogado Frederick Aiken, ayudante del muy importante Robert D. Johnson, que delega en él el trabajo, y por supuesto Mary Surratt, acusada de conspiración y de dar cobijo a su hijo y al resto de los conjurados. James McAvoy y Robin Wright son los principales protagonistas. Ella, no lo vamos a descubrir, es una grandísima actriz que no tiene dificultades para alcanzar el grado de dramatismo que requiere su personaje, y parte de su fuerza se transmite a McAvoy, una de las más firmes carreras del cine británico actual, que es el encargado de la defensa de la mujer. Al principio no cree en su inocencia más que el terrible fiscal, pero su actitud cambia cuando le atrapa la duda y, convencido de que ella y los demás acusados merecen un juicio justo, comprende que no va a ser así. El abogado defensor se encuentra solo frente a todo el país, que anhela venganza a cualquier precio. Pero la película muestra cómo el proceso se vuelve inevitablemente en contra de la propia justicia. Director y guionista ponen su dedo en la llaga que más escuece a los americanos. Esos casos, algunos no tan lejanos, en los que la ley se olvida, el derecho de las personas se ignora y los intereses ocultos de políticos, militares y jueces arrasan con la libertad y la dignidad individual. Redford sabe de lo que está hablando y conduce la trama con absoluta seguridad, sin caer en el melodrama, pero desde luego sin que el pulso le tiemble en un solo momento. creo que no ha salido defraudado, ¿no? Después de la película. No, me ha parecido una película muy interesante, y además lo que Redford plantea, y por eso ha traído a colación este caso, uh-huh, es la situación actual en la que muchas veces, véase Guantánamo, por ejemplo, uh-huh, la justicia, los militares, el poder pasa por encima de todo. Es una de las funciones del cine, ¿no? Efectivamente, estoy convencido, y Redford lo sabe muy bien, por eso él acude casi siempre, o muy a menudo, a este uh-huh tipo de argumentos y este tipo de películas. Uh-huh. ¿Estamos ante una película candidata a los Oscar? Va a ser difícil porque, bueno, es una película relativamente independiente. Esta productora, American Film Company, no tiene la fuerza, desde luego, de las medios, de las grandes productoras, y lo va a tener complicado. Bueno, uh-huh, los dos personajes, sobre todo ella, Robin Wright, está espléndida, pudiera estar a lo mejor en alguna nominación. Y, hombre, a mí me gustaría mucho. Ahora que hay como 10 películas en la nominación final, en las categorías finales para la mejor película, pudiera caber La Conspiración. Uh-huh. Calidad no le falta. ¿Diferencias con JFK? Muchas, ¿no? Sí, efectivamente, es otro tipo de película. JFK era más periodística, uh-huh, un ritmo mucho más actual, de eso se trataba también, ¿no? De investigar en una verdad. Aquí uh-huh la verdad prácticamente está clara, lo que pasa es que se ocultaba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es palmario que ese juicio se celebró, y se celebró además de esa manera. Hay siempre un momento final de suspense en el que no sabemos si la mujer va a ser salvada o no in extremis. El abogado lo intenta, el fiscal uh-huh intenta que no lo vamos a desvelar. Esa es la baza del suspense, ¿no? Pero realmente el caso es sobradamente conocido. Si alguien no quiere esperar y lo busca en cualquier documentación, claro, lo va a encontrar. El Titanic se hundió también. Efectivamente, ahí también sabíamos el final. Pues aquí está La Conspiración. En un país, Estados Unidos, es uno de los desarrollados en el que se han producido un mayor número de magnicidios. Desde luego, es curioso, en poco tiempo de historia. Sí. Pues una gran historia, la de Robert Redford, y que recomendaremos para estas fechas navideñas que están ya a la vuelta de la esquina. Vamos sí, a por el Super 10. Y combinamos crítica, público, taquilla... Ahí va todo. ¿Qué tenemos en el puesto número 10? Pues en el 10 está El Árbol de la Vida, la película de Terrence Malick, con Brad Pitt precisamente, Jessica Chastain, Sean Penn, 11 semanas en la lista y va bajando. Y gran premiada por los críticos de Nueva York. Sí, efectivamente, igual ahora vuelve a subir. Bueno, el puesto número 9. Pues una novedad, El Gato con Botas, de Chris Miller, es una película de animación, pero a mí me suena que este gato tiene una voz parecida a Antonio Banderas. No Silvia, sé yo por Silvia qué. Ha estado viendo la película. Pues sí, la película, hombre, es entretenida, verdaderamente. Yo creo que hay un poco de batiburrillo, de tanto cuento como tocan por un lado y por otro, pero El Gato con Botas es un auténtico hallazgo. ¿Y la voz de Antonio Banderas? Fantástico. Puesto número 8. En el 8, Pánico en la Granja, otra película de animación. Esta es belga, de Stéphane Aubier, una película realmente sensacional, con cuatro muñequitos de plástico, uh-huh, moviéndolos centímetro, milímetro a milímetro, han hecho una auténtica gozada de película. Bueno. Puesto número 7. Nader y Simin, una separación, la película de Asghar Farhadi, 9 semanas en la lista, ya va bajando porque son ya en mucho tiempo, pero yo creo que todavía va a aguantar un poquito para llegar, desde luego, al Super 10 la semana que viene. ¿Sube, baja la película que se encuentra en el puesto número 6? Pues baja, es ya Super 10, son 10 semanas. Ajá. No habrá paz para los malvados, una película española, estupenda, de Enrique Urbizu, suena a Goya, a ver si los académicos no se les olvida. Número 5. En el 5 está Melancolía, esta sí, la gran ganadora de los premios europeos, la película de Lars von Trier, con Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, 4 semanas en la lista y subiendo. Nos acercamos al podio, puesto número 4. El Niño de la Bicicleta, otra de las premiadas, con el mejor guión esta vez, de Jean-Pierre y Luc Dardenne, 5 semanas en la lista, también ha subido un puestecito. Uh-huh. Número 3. Número 2. ¿Dos? Sí, el 3 era El Niño de la Bicicleta, el 2, Another Year, otro año, la película de Mike Leach con Jim Broadbent, Leslie Manville, 8 semanas en la lista. Y número 1. Pues sí, en todo lo alto, como desde la semana pasada, que no tuvimos Super 10, pero estaba ya ahí, Un Dios Salvaje, la película de Roman Polanski con Jodie Foster, Kate Winslet, un reparto sensacional, 2 semanas en la lista, las 2 en el número 1. ¿Qué es lo prescindible? Primero lo prescindible, pues, ¿qué no hace falta ir a ver al cine? Yo pienso que película de todas las que he visto es la que no iría a ver otra vez, y para mi gusto es este Acero Puro de Andrew Niccol, que no ha hecho malas películas, pero yo creo que aquí ni Hugh Jackman levanta esta historia de robots boxeadores. ¡Qué tostón! Silvia nos está mirando mal, a Silvia le encanta Hugh Jackman. Vaya por Dios, bueno, hombre, a mí también me gusta Hugh Jackman, es un señor muy guapo y además muy simpático, ¿eh? Pero dice que Acero Puro no. No, Acero Puro no. Bueno. ¿Y lo que es imprescindible, lo que no debemos perdernos? Pues no debemos perdernos llevar a los críos, que ya es la época y en esta semana además no tienen cole, pues pueden elegir entre Happy Feet 2 o Vicky el Vikingo, dos películas infantiles, una verdadera monada de cine. Lo mires por donde lo mires. A mi nana le encantan los pingüinos, ¿eh? ¿Ves? Pues está fantástica. Todo el día diciendo, vamos a ver los pingüinos. El Happy Feet con el pingüinín chico es una auténtica delicia. Yo quiero ver El verano de Martino. Bueno, también. Además, una película también con un trasfondo histórico verdaderamente importante. Sucesos que conmovieron a Italia hace unos pocos años. Me lo voy a apuntar. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. No, hombre, gracias a ti, Martín. La semana que viene más. Hasta luego. Y mejor. Segunditos, nada más para alcanzar las 4 de la madrugada. Mañana más. Mañana vuelve La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa de nuevo al frente. Hasta mañana, Silvia. Hasta mañana.